Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes conversando la palabra de Dios, especialmente un tema tan sensible como es servir a los necesitados. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos venido desarrollando una temática, como ya lo dije, del servicio a los necesitados, pero de diferentes maneras, de diferentes formas, enfoques, que aparecen en la Biblia. Es muy recurrente esto, especialmente en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver esta semana y la próxima también, algo más de ello. Pero en esta oportunidad vamos a ver un poquito acerca del servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué pasaba allí cuando se organizó la iglesia después que Cristo ascendió al cielo, dejó a los discípulos su cometido? Creo que debemos tener presente las palabras de Santiago que aparecen en su libro, ahí en su carta, en el capítulo 1 y el verso 27. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Creo que esto es algo que nosotros debemos tener presente. Lo interesante que él coloca la visitación como parte, sí, del ministerio, claro que sí, que es algo que a veces se ha abandonado. Y cuando uno visita a las personas, justamente cuando conoce la problemática que a veces tienen, porque ellas asisten a congregarse, ¿no es cierto?, pero no traen consigo, no andan diciendo lo que padecen, lo que sufren, pero cuando, claro, uno llega a su casa se da cuenta realmente. Por eso que dice que esta es la religión pura y sin mácula. Ahora, tenemos que hacer una aclaración, ¿eh? Esto no significa que nosotros estamos haciendo méritos. Recordemos, esto es lo que se espera de una persona que sea cristiana. O sea, esto es producto del cristianismo. Uno como cristiano debería nacerle el visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y también guardarse sin mancha del mundo. Tenemos que recordar que la palabra huérfano y viuda son muy potentes en la escritura. No ahora, hoy día quizás un huérfano es un poquito más o mejor atendido, las viudas hoy día también, pero en la época en que se está hablando de esto es muy sensible. Una viuda era una persona totalmente desamparada, significa que no había ningún varón en su familia, por lo tanto no tenía nada. Es una situación bastante fuerte. Ahora, Mateo 28, Jesús va a dar la gran comisión que tenía que llevarse adelante. Mateo 28, usted repáselo, y se va a encontrar que va a decir que vayan a ser discípulos a todas las naciones, pero enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y entre esas cosas están justamente el servicio a los necesitados. Pero una de las primeras cosas que nosotros tenemos que recordar es que Jesús nos ordenó que debemos amar a nuestro prójimo. Entonces, una persona que ama al prójimo, lógicamente que la preocupación por el prójimo va a ser algo que van a hacer espontáneamente, va a ser algo de corazón. No es algo impuesto, tú tienes que hacerlo para que... Mira, resultaría casi como hacer obras para salvarse, una cosa así. Claro. ¿Eh? Pero en este caso, el Señor quiere que nosotros lo hagamos por amor, no por hacer méritos, porque los méritos no sirven absolutamente de nada. Los méritos pertenecen solamente a nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Ahora, el Nuevo Testamento se inicia con un proceso de comunidad un poquito nuevo en el sentido de cómo se organizaron, pero en la base es la misma, porque Cristo lo estableció estando Él con sus discípulos. En Hechos 2:42 habla de algunos conceptos que son claves de esta nueva organización de la Iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Interesante eso, que es base de la adoración hoy día también. Correcto. Perseverar en la doctrina, mantener esa doctrina pura, limpia, ¿no es cierto?, dada por Jesús a los apóstoles y los apóstoles a su iglesia, y hoy día mantener ese lineamiento. Y fíjate, producto de eso viene lo que expresa el verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y aquí nosotros tenemos que hacer énfasis en algo que dije anteriormente, esto lo hacían por amor. Esto no había algo, no había lo que sucedió, fíjate, la tremenda diferencia que hubo en este sentido con lo que pasó con Ananías y Zafira. Claro. ¿Ah? Ellos lo hicieron, después se arrepintieron y mintieron. Ahí no había ese deseo de favorecer a los demás sin esperar nada. Uno podría decir, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos dinero en nuestras manos? Porque tú puedes proyectarte a vender algo, pero cuando ves, por ejemplo, el dinero, la cantidad, dices, oye, es mucho dinero. O sea, tú estás pensando, o estamos pensando en el dinero, y no en lo que yo me propuse hacer. Esto quizás va a ser mucho para ellos, yo creo que no tiene, y empiezan a justificarse algunas cosas, y dice, yo creo que con la mitad de esto les alcanza a todos los que están necesitados. Claro. Pero con, mirando un beneficio personal y no un beneficio al resto. Por eso que estos estaban unidos, es interesante como hizo crecer la iglesia y no solamente crecer en personas, sino darle la tranquilidad que estaban necesitando. Ahora, en nuestros días es posible que la iglesia creciera, porque hay muchas personas que desgraciadamente, tenemos que decir, llegan a veces en busca de los panes y los peces. Hay también, se ve, uno no puede llegar a juzgar eso, pero en ese tiempo parece que, bueno, como el cristianismo era más difícil, era difícil ser cristiano. Hoy día no, porque ahora uno dice, yo soy cristiano, y puede resultar hasta algo positivo que uno lo diga, pero en ese tiempo no, porque ahí estaba arriesgando su vida. Y fíjate lo que aconteció con José, dice. Entonces José, ahí en Hechos 4, verso 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron el sobrenombre de Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Él espontáneamente trajo, lo entregó a los apóstoles y creo que no quedó pensando, como tú decías, me parece que es mucho, que con tanto podría ser suficiente. Ahora, también hay que ser un poquito cauto en este sentido, porque yo no sé cómo quedó esa gente cuando vendió sus propiedades. Hay que verlo así también, pero lo interesante es que tú leías ahí el 36, pero el texto del 32 dice lo siguiente. Fíjate, voy a volver a esta idea. ¿Ya? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, ¿te fijas el parámetro que vivían hay aquí? Vivían en comunidad. En comunidad. Y no había necesidad. Acuérdate que Jerusalén fue un lugar donde los cristianos pasaron mucha necesidad. Claro, o sea, tuvieron apremios terribles. En este caso, ellos estaban dispuestos a dar su vida. Y como estaban dispuestos a dar su vida, lo demás era prácticamente, no tenían mucho apego por las cosas. Bueno, debemos pensar cómo fue la actitud de ellos y quizás aplicarla también hoy día a nuestra vida. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Trate de imaginar cómo habrá sido esa comunidad primitiva. ¿Cómo podemos reflejar esos mismos principios hoy? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.